renunciando a la esperanza sin pensar que hay al pasar flores sin dueño, que su lágrima podría ser brotar. Secreto de querer y de poder.